del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Hiper del Mueble, todo para su hogar, muebles de salón, dormitorio, mueble auxiliar. Y este mes, especial colchones. 50% de descuento en colchones Viscolástica, en todas las medidas. Hiper del Mueble, estamos en el Polígono Arza. Teléfono 946728533. Giodio, Hiper del Mueble, la mejor relación calidad-precio del mercado. Cariño, ¿dónde están mis calcetines? ¿Dónde siempre? ¿Y mis camisetas? En el segundo cajón. Parece mentira que llevemos 20 años casados. Oye, esto ya no es culpa mía. ¿Dónde están todos los muebles del salón? Es momento de hacer espacio en casa y decorarla con muebles de calidad y precio excepcional. Además, en Muebles Gorostidi de Global Deco te ofrecemos una financiación a tu medida. Muebles Gorostidi, Aracaldo. Y ahora en Muebles Gorostidi, compra con un 20% de descuento con el bono Decor hasta el 29 de junio. ¿Quieres un Citroën CLS? Ajá. ¿Y lo quieres con el plan PYME Citroën incluido? Cambia de coche hoy mismo con la serie especial Plan PYME y llévate un Citroën CLS VTI Exclusive por 10.500 euros. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en Citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio en el Polígono Arza. Citroën Creative Technology. Arima, cosmética natural, ecológica, jabones naturales al corte. Arima, artículos para la meditación junto con terapias de orientación personal y Reiki. Artículos y bisutería artesanal elaborados por artesanos locales. Cestas de regalo a medida, aromas para el hogar y aromaterapia. En Arima, Esca 3, Laudio. Teléfono 946723988. Arima, salud y bienestar. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. ¿Qué tal, Guardión? Saludos desde este punto del día, la sintonía de Radio Yala. Jueves, comenzamos con ambiente soleado, pero parece que por la tarde aumentará la inestabilidad y puede que llegue algún chubasco tormentoso. Las temperaturas van a continuar muy agradables y para el viernes será una jornada marcada por chubascos tormentosos, día de mucha inestabilidad, especialmente de madrugada y sobre todo durante la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas no superarán los 25-26 grados y de cara ya al sábado parece que también seguiremos con tiempo inestable, con posibilidad de chubascos tormentosos. Bajarán algo las temperaturas, cielos con nubes y claros, pero bueno, ya se sabe, cuando lleguen las tormentas, pues cubierto y con chubascos. De momento la temperatura en el exterior de nuestros estudios es de 22 grados. Dentro de muy poquitos días van a llegar a Llodio las familias numerosas, para la Asociación de Familias Numerosas y Luquide, para informar sobre su actividad. Vamos a hablar con su presidenta en un instante. Bueno, pues la próxima semana, como ya les venimos anunciando, la Federación de Familias Numerosas de Euskadi, Iruquide, pues va a presentar sus servicios y actividades a las familias numerosas de esta comarca, porque va a estar en Llodio, pero bueno, va a ser una presentación para todos los pueblos próximos, Ugao Miravalles, Orozco, Kondo, Amurrio, etcétera, ¿no? La cita será a las 6:30 de la tarde en la Casa de Cultura. Y bueno, pues ahí están todos invitados. Y Natalia Díez Caballero es la directora de Iruquide, que amablemente nos atiende esta mañana. ¿Qué tal, Natalia? Eguardión. Bueno, pues bien, y además estás contenta porque ayer además nos visitaste aquí la comarca también, tuviste alguna reunión y en principio parece que te llevaste una buena impresión, ¿no? Sí, bueno, buena impresión porque me acompañó el tiempo y entonces era una maravilla visitar la comarca, que es preciosa. Y por otro lado, pues la verdad que bueno, pues se contenta con esa predisposición que parece que tienen tanto el Ayuntamiento de Amurrio, que me recibió la alcaldesa Josune Irabien, así como en Llodio la concejala de Asuntos Sociales Chari Balado. Y la verdad que bueno, pues que yo creo que hay cosas en las que también los propios ayuntamientos, cuando uno se pone a legislar, ¿no? O bien las ordenanzas fiscales o cuando se aprueban determinadas tarifas, tasas o incluso precios públicos, muchas veces pues bueno no se pone a pensar, ¿no? en lo que pueda afectar a un colectivo o a otro en alguna ocasión, ¿no? Entonces bueno, yo creo que han quedado, ¿no?, sobre la mesa, yo creo, con compromisos para que bueno se mejoren lo que son las bonificaciones que pueda haber en las ordenanzas fiscales. De hecho, las que ya hay aprobadas, muy pocas familias numerosas estaban acogiendo a ellas, excepto las que se recogen con carácter universal. Por ejemplo, en el suministro del agua, al tarifar por tramos, pues también se estaba penalizando, ¿no? Pues porque lógicamente las familias consumimos más agua por tener mayor número de miembros. Y entonces, bueno, pues yo creo que, aparte de haber propuesto en otras áreas, como puede ser en materia de vivienda, en materia también de conciliación laboral y familiar, o incluso de actividades culturales o de Udalecus para con las familias con hijos de esa comarca. Uh-huh. Pues estupendo, nos alegra que te hayas llevado una buena impresión. Y hay que recordar que hay un buen montón, bueno, no sé cuántas familias numerosas hay en la comarca. Desde luego, en vuestra asociación tenéis más de casi 7.000, ¿no?, familias numerosas, con más de 35.000 socios y socias, en fin, bueno, muchísima gente. Y además, últimamente estás pues también muy muy ocupada, porque necesitan todas estas personas resolver pues muchísimos problemas, sobre todo, como tú bien dices, que haya una respuesta de la administración frente a los problemas que tienen las familias numerosas, que son los de todos, pero además se añade un condicionante, que son más y por lo tanto se multiplican, ¿no? Se agravan, sí. Más, se multiplican, exactamente, ¿no? Al final, como bien decías, pues mira, Iruquide ya es una gran familia. En la comarca hay más de 260 familias numerosas. La mayoría de ellas pues se concentran en Llodio, que son 114, y en Amurrio, 91, y luego, bueno, pues por el resto del valle, ¿no? Pero sí que es verdad que al final yo les comentaba, ¿no?, ayer a los responsables políticos y del gobierno municipal, que hay que empoderar mucho más la labor que está haciendo solidaria, ¿no?, de las familias con esta grave crisis económica que estamos padeciendo, ¿no? Si no realmente no cuidamos a nuestras familias de estos municipios, difícilmente, pues bueno, pues incluso que se den cuenta, ¿no?, que todo el ahorro de gasto público que está suponiendo, ¿no?, estas personas que están acogiendo, incluso a familias enteras en paro y en desempleo, que estamos ya sujetas a unos recortes sociales y de subidas de impuestos que ya difícilmente podemos sobrellevar, y que además, pues como comentabas, ¿no?, se agrava que cuando las familias que tenemos mayores cargas familiares, pues lógicamente las subidas de IVA pues han hecho que mermen absolutamente ya no nuestros ahorros, ¿no?, sino que estos préstamos que podíamos tener, pues incluso con las subidas de intereses que estamos teniendo por las entidades financieras, hagan que sea insostenible, ¿no?, esta situación. Mm-hmm. Bueno, pues no solamente has mantenido reuniones con los responsables, en este caso municipales, pero supongo que también lo vas a hacer con el comercio, porque de lo que se trata también es de establecer acuerdos con el comercio local para que ofrezcan alguna condición especial también a las familias numerosas, ¿no? Sí, hablábamos también, pues eso, que con el área de promoción económica, que además cuando salí ayer de Llodio tienen, bueno, pues son las pancartas de tema de las asociaciones de comerciantes, que realmente, bueno, pues podamos las familias numerosas poder consumir productos y en tiendas de los propios municipios, ¿no? Y entonces de ahí que nos reunamos primero con nuestras familias para que nos sugieran y tengamos un feedback de ellas, de ¿no?, en qué comercios, en qué no, pues productos de consumo creen que debemos de incidir, y así poder llegar a acuerdos con las asociaciones de comerciantes y del propio comercio para que podamos tener ventajas y descuentos para con el colectivo, ¿no? Y no tenemos pues, que marcharnos a grandes superficies para consumir y que realmente nos salga más económico la compra. Bueno, pues Iruquide se presenta este 11 de junio y bueno, hay una buena oportunidad pues de conocerles, si son familia numerosa, desde luego, y no están integrados dentro de esta gran familia, que son las casi 7.000 familias numerosas que están dentro de esta entidad, pues pueden también aprovechar la oportunidad y, bueno, pues, en fin, agruparse, ¿no? Siempre la unidad hace la fuerza, se suele decir, ¿no? Y es cierto. Ese es nuestro lema, además. O sea, realmente yo, pues eso, ya que me das esa oportunidad, volver a hacer hincapié, ¿no? Que el próximo martes, el 11 de junio, a las 6:30, allí en la sala Arraño de la Casa de Cultura de Llodio, estaremos esperando, ¿no?, a las familias numerosas que aún no nos conocen, a las familias que ya están asociadas, pues darles a conocer por todas las actividades, servicios que prestamos, de información, de asesoramiento, que yo creo que hay muchos derechos que aún todavía no conocen, que incluso pues nos aporten pues recomendaciones, sugerencias que nos quieran hacer, que la recogeremos e incluso que no intentaremos trasladarlas a la institución o al portavoz que consideremos. Porque realmente pues Iruquide es su portavoz de familias numerosas y familias con hijos, y lo que sin duda queremos es que, bueno, pues que la familia hoy en Euskadi sea más reconocida y que podamos bueno, sobrellevar un poquito mejor la crisis económica si cabe. Muy bien, pues será la próxima semana. Recuerden, el martes día 11, en la sala Arraño, como ha dicho Natalia, aquí en Llodio, pero que están invitadas las familias de toda la comarca. Así que si nos escuchan desde fuera, pues ya saben que tienen esa oportunidad de informarse y también, si no lo son, de asociarse, que es importante siempre estar ahí en grupo, siempre. Bueno, se hace más fuerza frente a las reivindicaciones y los problemas. Natalia Díez Caballero, directora de Iruquide, gracias por atendernos esta mañana. Buen día y mucha suerte en tu gestión. A vosotros. Buenas tardes. Muy bien. En Amurrio quieren formar un grupo para la promoción de la producción y el consumo local. Y con este fin, el día 12 de junio, este próximo día 12, la próxima semana, se va a celebrar una reunión en la Cultura Echea de la Villa Murriarra a las 7:30 de la tarde. 7:30 de la tarde, reunión para la formación, posible formación de un grupo para la promoción y la producción y el consumo, la promoción de la producción y el consumo local. Y BTT Respaldiza y la Sociedad Ciclista de Ayala, en colaboración con el Ayuntamiento, organizan para el próximo día 23 de junio la nueva edición, una nueva edición de la marcha de BTT. Se trata de una marcha no competitiva, cuya ruta es de casi 31 kilómetros, se desarrollará por algunos de los montes del Valle de Ayala. Una oportunidad magnífica para disfrutar de los paisajes que ofrece el entorno y en bici. Y en Orozco continúa la polémica por la promotora municipal, y nos piden la palabra para ofrecer la opinión. Bueno, y hoy seguimos hablando de Orozco y lo vamos a hacer con el responsable de la organización municipal del PNV en Orozco, Víctor Olaguenaga, al que saludamos. ¿Qué tal? Egunón. Egunón. Bueno, este asunto de la sociedad municipal Zubiaurrera en Kuntxak, que me imagino les preocupa a los orozcoarras, y bueno, vemos que la solución, pues por lo que comentaba Manager, no es, bueno, puede ser sencilla, pero parece que se hace más complicada. Yo no sé si nos puede un poco refrescar la memoria y cómo vienen, en fin, cómo ha surgido todo este acontecimiento. Por cierto, que a ustedes, en su organización, precisamente les acusan de ser un poco los responsables de haber llegado a esta situación. Bueno, en primer lugar, yo creo que lo que debiéramos de hacer es una cronología de hechos, porque para nosotros es muy importante, desde el Partido Nacionalista Vasco, reflejar lo que ha sucedido a partir del 19 de marzo. Y el 19 de marzo, ADIE nos convocó a una reunión a dos bandas, entre el Partido Nacionalista Vasco y la plataforma ADIE. sí tiene una serie de comentarios sobre muchos temas, pero el verdadero punto donde ellos querían incidir era en el tema de Zuberoleikonsak. ¿Qué pasos iban a seguir en adelante? ¿Cuál era la estrategia a definir de cara a Zuberoleikonsak? Y nosotros, como grupo, les dijimos que nos parecía correcto tratar todo ese tipo de temas, pero que antes se tenía que resolver el tema de la gerencia, es decir, el concurso de la gerencia que estaba sin resolver. Ahí arrugaron todos el morro. Nadie, no pensaban que nosotros pensábamos y seguimos pensando que el concurso de la gerencia está sin resolver. Ellos le hubieran dado carpetazo tranquilamente y sin ningún problema. Claro, y sucede que nos levantamos una mañana del 25, creo, de marzo, y nos encontramos en la prensa un titular: urbanismo bajo sospecha. Claro, nosotros automáticamente decimos, ¿pero qué es esto? Y a mí, como responsable de la organización municipal del PNV, pues sí, lo que hago es dirigirle un correo al señor Josu San Pedro, alcalde de Orozco, y le digo que no nos parece de recibo que después de haber mantenido por primera vez unas conversaciones para encauzar no solo la vida municipal, sino también incluso nuestras propias relaciones personales, nos encontremos en el espacio de una semana con una nota de prensa totalmente incendiaria que alguna persona desde vuestras filas ha intentado dinamitar. El señor alcalde me contesta diciendo: desconocemos por qué el correo ha decidido publicarlo ahora, pero no tenemos nada que ver con ello, ni con el enfoque que le ha dado el artículo. Por lo demás, vas a contestarte tu propio mensaje. Eso es lo que me dice el señor alcalde. A mí me choca mucho, y por la poca experiencia que tengo, y digo poca, que un medio como el correo no informe de que eso va a suceder, de que esa noticia se va a publicar. Me pongo en contacto con la periodista del correo y me dice: sí, es cierto que las notas son de hace tiempo, pero la noticia la hemos hecho ahora. Incluso llevaba semanas escrita, pero se ha tardado en publicar por cuestión de espacio. Aún así, ADIE tenía constancia de que se iba a publicar. Es decir, y me insiste y me dice: porque les pregunté por el lugar exacto de las viviendas para sacar una foto, aunque al final se cogió una foto de archivo. Es decir, ya hay un mal, el comienzo es malo. Por una sencilla razón, porque nosotros volvimos a poner encima de la mesa el tema de que se tenía que resolver el tema de la gerencia. Y es un tema al que no lo quieren tocar en absoluto. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que quieren un gerente a la carta. Es decir, un gerente que se pliegue a sus condiciones y a su forma de entender la sociedad. Y la labor de una gerencia es decir: muchachos, o personas que componéis el Consejo de Administración y la Junta General de Accionistas, podéis tomar las decisiones que queráis, porque vosotros sois los políticos, pero que sepáis que yo pongo un informe encima de la mesa diciendo que las decisiones que vais a tomar están equivocadas. Y eso no les interesa. No les interesa absolutamente para nada. Y de ahí pues ha ido pospuesto, ha habido recursos, como ayer se dijo en el Pleno, se han desestimado, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una voluntad, no hay una voluntad por parte de ADIE de salir del tema que está en estos momentos enquistado, que es el concurso de la contratación de la gerencia, porque la gerencia de Zubiaur-Eraikuntzak, o sea, se necesita un gerente, un profesional, para llevarlo a cabo y para gerenciar lo que es la sociedad pública, porque la verdad que estamos hablando de mucho dinero. Pero quieren mezclar churras con merinas. Quieren que no esté el gerente, pero sí quieren que el personal funcionario del ayuntamiento sea quien de alguna forma pues gestionen o se involucren en el tema de la sociedad. Aquí es cada zapatero, cada uno en su zapato. Los funcionarios del ayuntamiento para temas estrictamente municipales. Y la gerencia para el tema de Zubiaur-Eraikuntzak. Ese es el verdadero problema. Y como bien reflejó Pachi Dimeca, la reunión que mantuvimos el día 28 de mayo, una reunión áspera y dura, porque de nuevo volvimos a poner encima de la mesa que se tiene que resolver el tema de la gerencia, y el concejal de Bildu, Pachi Dimeca, les dijo que el problema era de índole político, por lo tanto que había que resolverlo. Y en esas estamos. El Consejo de Administración de Zubiaur-Eraikuntzak prepara un orden del día donde se aprueba por mayoría los puntos que se tienen que reflejar en el orden del día. Llegamos a la Junta General de Accionistas y el señor alcalde, porque considera que no son competencia de la Junta General, elimina el punto 1 y el punto 3 del orden del día porque es donde verdaderamente existe el problema, el bloqueo al que están sometiendo tanto el presidente de la Junta General de Accionistas como el presidente del Consejo de Administración, porque no les interesa este tema. Y ahí está el verdadero problema. No quieren hincarle el diente, y los políticos están para resolver los problemas, no para generarlos, que es lo que están haciendo en este caso. Bien, bueno, ahí sabemos cómo está la situación, pero ¿y cómo se resuelve? Porque finalmente, como parece, o como usted dice, es un tema estrictamente de ya político, ¿por qué no? En fin, alguien tendrá que ceder, es decir, o bien la oposición o bien el gobierno. Si nadie cede, como las fuerzas están más o menos equilibradas, pues la situación no se va a resolver nunca. Pues mire usted, es que lo que hay que tener en cuenta, si verdaderamente uno tiene un pozo democrático a la hora de tomar las decisiones, que las mayorías se imponen a las minorías, pero este no es el caso. El Consejo de Administración de Cibrería y Cunsac aprueba la contratación de un informe jurídico sobre el procedimiento seguido sobre expediente del concurso de la gerencia. El señor presidente de la sociedad, Luis del Campo, a través de unas argucias o recovecos jurídicos, dice que para nada, que él tiene poderes para que ese informe jurídico no siga adelante. Y la verdad que, de nuevo, con los ojos a cuadros. Es decir, ¿qué está pasando aquí? O sea, hay tres miembros del Consejo que deciden que se contrate a una empresa un informe jurídico, y él automáticamente saca ahí un articulado que le dice que tiene competencias para ese tema no llevarlo adelante. Los miembros del Consejo de Administración, los del PNV y el de Bildu, pues deciden por segunda vez volverle a quitar parte, o sea, los pocos poderes que tenía se lo vuelven a quitar. Vuelven a introducir el punto del orden del día y se aprueba, claro, y eso ya lleva su efecto, pero lo que se pretendía es que la Junta General de Accionistas refrendara, y nos encontramos el día de la Junta General de Accionistas de nuevo con otra argucia jurídica para que esos dos puntos no se traten, y nos parece que eso es antidemocrático, y la verdad que no me gustaría meterme en harina excesivamente escabrosa, pero vamos, el talante que tienen es, denigrante respecto a la hora de tratar los problemas, porque la verdad es que uno mira lo que ha sido la campaña, el leitmotiv de la aparición de Adie en el mundo político de Orozco, y estaban preocupados por la falta de comunicación. No estáis preocupados, no aceptáis la comunicación. Otro objetivo es la participación ciudadana. ¿Cuál es el máximo exponente de la participación? El Pleno del Ayuntamiento y la Junta General de Accionistas. Vamos ahí con puntos sobre el día y lo retiran, por lo tanto tampoco eso es cierto. Dicen que su misión es informar, la información es sesgada. Escuchar, sí, claro que escuchan, pero son sordos parciales. Y sus respuestas son antidemocráticas, es que no tiene cabida ni se puede coger por ningún lado. Luego hablan de humildad, honestidad, transparencia, eficiencia, equidad, trabajo en equipo y muchas cosas más. Y hablan de una gestión transparente, cosa que a la hora de abordar un problema, como ellos no cuentan con una mayoría en ese aspecto, no han conseguido, no tienen cintura política para conseguir una mayoría, automáticamente te sacan el artículo 33. Porque se me ocurre, y porque no quiero tratar este tema, lo retiro del orden del día. ¿Cuál es la problemática que se nos plantea? Pues posiblemente el tema es preocupante, y a ser un tema de índole político, pues no sé, habrá que someterlo a instancias superiores. Es que, vamos, esto no puede seguir así. No puede seguir así, porque lo que estamos haciendo es perjudicar directamente a la sociedad pública, y la imagen que se está dando de la sociedad es deplorable. Uh-huh. O sea, ¿cómo vamos a tener compradores si el propio presidente de la sociedad está permanentemente practicando la técnica del ventilador? Es imposible que la gente acceda a Orozco porque dice, pero ahí cómo vas a ir a comprar algo si no tienen más que problemas entre ellos. Entonces eso hace que la gente en un momento dado se retracte a la hora de la compra. Pues vaya problema. En fin, yo no sé cuál será, si instancias superiores pero algo tiene que pasar para resolver este asunto, o que alguien ceda, sí, evidentemente. Estamos, claro, estamos en un contencioso que no ha adquirido forma jurídica. Yo no sé cuál va a ser los pasos o el procedimiento que vamos a hacer, pero es un contencioso, es un bloqueo, sistemáticamente. Bueno, ahora ya tenemos que el informe jurídico se va a solicitar, pero a través del Consejo de Administración, no a través de la Junta General de Accionistas. Porque en el Consejo, pues PNV y Bildu decidieron que había que solicitarlo. Se va a solicitar. Y veremos lo que dice ese informe. Lo que no puede ser es como nos acusaron el 28 de mayo, ahí en plena reunión a tres bandas, que claro, como habéis adjudicado a una empresa del PNV, ¿entiendes? Ya. O sea, siempre está la duda es permanente, hagas lo que hagas. Ese es el problema. Entonces el contencioso está ahí. ¿De qué forma habrá que solucionarlo? Pues es muy fácil, que respeten las mayorías, que es lo que no hacen. Respetar una decisión mayoritaria significa tener un pozo democrático, y el que no respeta la decisión de una mayoría, pues el talante justamente es el contrario. Bueno, pues esperemos ese informe, a ver lo que dice y a ver cómo resuelven, si al final se resuelve con la mayoría o si continuamos con este problema, que desde luego el problema que no se resuelve, el problema que se va haciendo más grande, y bueno, pues me imagino que al final los ciudadanos sí que se empezarán a preocupar por ese problema, porque al fin y al cabo es una sociedad que, bueno, pues depende también del ayuntamiento y eso puede causar es un capital público. Por eso. Eso es así de claro. Pero vamos, que aquí se han contratado informes a otras empresas y más o menos han venido a decir exactamente lo que decía el informe de la gerencia. Lo que ocurre es que, bueno, pues no les gusta. Y claro, si tú quieres un gerente a la carta, que se pliegue a tus condiciones y que a la vez aquellas solicitudes que tú le hagas se ajusten a tu criterio y a tu forma de pensar, pues no, pues con el exgerente de Zubiaur era Incumsa, pues han pinchado un hueso. Bueno, pues ese es el asunto. Hemos aceptado la opinión de, como ven, del responsable del PNV, de la operación del EJPNV en Orozco, y vamos a ver si pronto hay solución a este asunto, a este problema, ¿no? Esperemos. Perdóname, sí. Esperemos que dejen de vivir en esa situación bipolar, entre lo que prometieron en su propaganda política y entre lo que hacen. Vamos, que quienes primero tienen que superar un escollo son ellos mismos dentro de sus propias filas. Porque lo que eso es evidente, no se puede prometer una cosa y hacer otra. Víctor Olabuénaga, eskerrik asko. A ti. Así te sientes cuando cambias los neumáticos en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. ¡Ay, qué clavada! ¡Ay, qué clavada! ¡Ay, qué clavada me acaban de dar! Está claro. Porque con Ford Neumático Eco Express tendrás siempre el mejor precio con una financiación a 6 meses al 0% TAE con FCE Bank. Y si lo encuentras más barato, te abonamos el triple de la diferencia. Consulta condiciones en Ford.es. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ford Eco Express, Ford Económico. Enmarcaciones Arecha. Especialistas en enmarcación con precios sin competencia. En espejos a medida, ahora oferta espejo tipo vertical de entrada desde 50 euros. Enmarcación y manualidades Arecha. Además disponemos de los materiales para tus manualidades. Fabricamos pequeño mueble a medida, también pintura y lacado o restauración en muebles. Arecha, 94406-4300. Zumalacárregui 22, Laudio. Teléfono 94406-4300. Para que Unai pueda seguir jugando, para que Marta continúe sus estudios, para que Roberto se supere día a día, para que Durne disfrute de su jubilación, para ti y para todos. Donar sangre es regalar vida. Infórmate en el teléfono 900-303-404. Donantes de sangre de Euskadi. ¿Te alimentas correctamente? Una buena alimentación es la base de nuestra salud. Elena Jorrin, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos, te elabora la dieta que mejor se adapta a tus necesidades. En la consulta trata dietas de adelgazamiento, dietas para deportistas, embarazo y lactancia, nutrición infantil, dietas en enfermedades. especialista en nutriterapia y nutrición ortomolecular y con la filosofía de entender la nutrición como la mejor forma de conseguir una salud integral. Elena Jorrín, nutricionista colegiada, se encuentra en el Centro Médico de Virgen del Carmen número 33 y en el teléfono 692-71-9503. También consulta en Bilbao. Infórmate sin compromiso y haz de tu alimentación tu mejor medicina. Toda la información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión. Y este próximo día 11 de junio y de la mano del Festival Espíritu del Planeta llega a Murrio un espectáculo de música y danza, un evento que será una jornada de intercambio y representación artística y que tendrá como escenario la Plaza Juan Urrutia a partir de las 8 de la tarde, una actuación donde van a intervenir aztecas, pigmeos, amazónicos, nativos americanos y aborígenes australianos dentro de un espectáculo de danza y de música. Realizarán una presentación de los grupos artísticos con datos de información sobre sus lugares, culturas de origen. La jornada además incluirá un espacio de preguntas y respuestas para un diálogo abierto entre las personas de Amurrio y los pueblos indígenas. Festival Espíritu del Planeta, que además se va a desarrollar en Vitoria-Gasteiz los días 14 y 15 también de este mismo mes de junio. El 11, este próximo martes día 11, estarán en Amurrio, en la Plaza Juan Urrutia. Y de Amurrio precisamente seguimos hablando y con un invitado. Bueno, esta mañana nos visita Roberto González, del Partido Socialista de Euskadi en Amurrio. ¿Qué tal, Roberto? Bien, disfrutando del buen tiempo. Desde luego, bueno. Por fin. Por cierto, y en el Ecuador de la legislatura, 2 años han pasado. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué rápido, ¿eh? Pasa, parece mentira. Yo ya no tenía canas. Y ahora ya, cualquier día me tengo que teñir el pelo ya. Siempre cuando pasa, llega así la segunda, o sea, la primera parte, vamos, los 2 años, pues se suele hacer un balance, no sé qué opinión le merece al Partido Socialista este balance, esta primera parte de la legislatura en Amurrio. Un poco, si habría que resumir estos 2 años con pocas palabras, las palabras que vienen a la cabeza son crisis, falta de ingresos, falta de iniciativas, un poco parálisis institucional, parálisis de actividad, lo que viene siendo habitual en todas las instituciones a nivel no solo de Ayala o de Álava, de Euskadi, sino en lo general en toda España, que es una catarsis social en la que una crisis sociopolítica en la que las instituciones no están sabiendo activarse o moverse o responder a los problemas de los ciudadanos y parece que se traslada una impresión a los ciudadanos de inoperancia, de inactividad, que no es real porque las instituciones no están paradas, pero no se dan respuestas. Sí, desde luego es la percepción del ciudadano y tiene razón, no están paradas, doy fe porque sigo bastante las iniciativas de los ayuntamientos y no están parados, desde luego. Pero claro, no todo tiene que llegar desde los ayuntamientos, es evidente, ¿no? A veces poco se puede hacer también en cuanto, por ejemplo, a temas laborales y algo han hecho, por ejemplo, ustedes en Amurrio, ¿no? En fin, con iniciativas como la de Sartu. Bueno. Sí, eso fue una iniciativa conjunta, finalmente, entre todos los grupos municipales. La verdad es que me alegro mucho de que en ese sentido ahí tuviéramos un fuerte consenso todos los partidos políticos de Amurrio, porque nosotros los escenarios no lo hemos tenido y por lo menos en una cosa tan seria como es lo laboral, lo que es el empleo para un programa que de salida a parados de larga duración en diferentes fases de edad, pues bueno, ya veremos en qué resulta, pero por lo menos ha habido un consenso en dar una solución al asunto y en encontrar una vía que ya se ha aprobado en otros municipios y parece que es una buena salida. Vamos a ver qué tal nos sale este año con este asunto, con Sartu, y a ver qué pasa. Esperemos que si sale bien, repitamos el año que viene, y si no sale bien, pues habrá que volver a otras fórmulas del pasado, volver a nuestro plan de empleo para mayores de 55 años, que lo hemos dejado de lado por hacer esto, porque creíamos que parecía que esto tenía mejor pinta, que solucionaba más. Pero vamos a ver. Bueno, y desde su posición, con un solo concejal del Partido Socialista en Amurrio, ¿cómo se encuentra? ¿En soledad o...? Bueno, estamos rodeados, como que dice. Estamos en una posición un poco complicada porque estamos rodeados. Hay siete concejales de Bildu, siete concejales del PNV y dos del Partido Popular. Y ahí estamos rodeados del Partido Socialista de Amurrio. Hacemos todo lo que podemos para influir en la política municipal desde nuestro punto de vista, llevar al PNV, que es el equipo de gobierno, hacia políticas sociales, y en ese sentido yo creo que lo hemos conseguido. Hemos conseguido que los presupuestos salgan adelante, hemos dado estabilidad al gobierno, hemos conseguido que la institución no se pare, que es lo que pasa en otros sitios. Aquí en Amurrio no se ha parado, ha seguido adelante. Nuestro apoyo en ese sentido ha sido muy significativo y muy importante. No lo hemos dado por cualquier cosa, sin más, lo hemos dado condicionando a que la actividad política municipal vaya hacia una dirección, y en ese sentido estoy satisfecho. Creo que estos dos años, aunque no hayan sido, que han sido unos pasos muy rimbombantes o políticas muy de portada, pero han sido políticas importantes. Seguimos con la Escuela de Danza adelante, a pesar de que ya no está Igor Yebra. Sigue habiendo Escuela de Música, aunque en otros municipios ya no existe. Sigue habiendo piscinas municipales, aunque en otros municipios no hay piscinas municipales. Sigue habiendo ayudas por nacimiento de hijos, lo que en España ha desaparecido. Con lo que vamos a decir que hay que estar satisfechos, y nuestras enmiendas en los presupuestos van saliendo adelante. Bueno, en Amurrio, desde el equipo de gobierno, se ha puesto mucho énfasis en la participación ciudadana. De hecho, en su programa electoral lo llevaban. No sé si usted, que vive en Amurrio, que participa de la política en Amurrio y que, bueno, pues vive el día a día, percibe que esa participación se da. Se da. Si es que el ciudadano además responde, claro. Hombre, el ciudadano responde, hombre, todo el mundo no va, pero el que participa siempre. Es una cuestión de tiempo, de interés y de que los políticos sepamos plantear las preguntas que tenemos que preguntar a los ciudadanos, porque si le vamos a preguntar sobre si tenemos que cambiar una bombilla y poner una de bajo consumo o una o un LED, pues nos van a mandar a donde tengan que mandarnos. Pero si les preguntamos cosas serias, como por ejemplo estamos haciendo en Amurrio con el plan de ordenación urbana, o por ejemplo, se me ocurre, ahora mismo estamos debatiendo sobre qué hacer con la red en baja. Igual es una pregunta que podríamos hacerle a los ciudadanos también, con el mismo criterio de participación ciudadana. Aparte de que hemos respaldado esta necesidad o esta parte del programa del Partido Nacionalista Vasco, porque están en nuestras ideas también. La transparencia, el open governance, es lo mismo que hemos hecho en Llodio. Charo Sarasúa ha defendido enmiendas a los presupuestos en Llodio en ese sentido, y Bildu se las ha aceptado. Es curioso, en Amurrio, por ejemplo, ponen el grito en el cielo. No entiendo mucho la diferencia en las políticas entre Bildu, Amurrio y Bildu Llodio. Unos gobiernan, otros están en la oposición, pero parece que no quieran construir el mismo país. Recién baja, lo ha mencionado, le quería preguntar precisamente por eso. Parece que están ahí, bueno, todavía no han decidido nada, pero me imagino que lo están pensando, lo están barajando. Estamos discutiendo muy seriamente. A lo mejor la posibilidad de transferir a Cantábrico Urquidecha esa red, que es municipal, no sé, ¿cómo está ese tema? Bueno, viene es una competencia que rescatamos hace poco, porque antes estaba una empresa privada. Y bueno, ha habido una serie de problemas, se están localizando, se están solucionando, nos estamos encontrando con muchos recibos revueltos porque no había un cobro real del consumo, se están tratando averías, es más, en este sentido se ha pedido al Plan Foral que se nos haga una obra para arreglar esa red en baja, y ahora mismo el PNV parece que le entra la prisa, pero estamos debatiendo sobre la cuestión, sobre si queremos que esta red en baja vaya también al consorcio Bueno, estamos en ello. Ahora mismo salen muchas preguntas al respecto. Lo hemos tenido ya una primera comisión. El viernes tendremos otra segunda reunión al respecto, una mesa de trabajo, una comisión, una mesa de trabajo. Vamos a estar políticos y no políticos. Y esperemos aclarar las dudas que nos han surgido, porque nos surgían dudas, como por ejemplo, ¿qué personal va a realizar ese trabajo? ¿Qué va a pasar luego con la SEDAR? ¿Qué factura va a pagar Amurrio? ¿Es Amurrio el primer municipio que se integra en esa red en baja dentro del consorcio? ¿Va a haber más municipios? ¿Vamos a ser los únicos que den ese servicio? ¿Cómo va a repercutir esto en el ciudadano? ¿De qué tarifas? ¿Quién va a poner luego las tarifas? No sabemos cómo va a acabar esta película. Estamos empezando con el rodaje, con el guión, hablando en otros términos. Y a ver, las basuras tardamos 3 años en solucionarlas. Yo creo que este es un debate que tenemos que abordar seriamente y tardar menos tiempo, porque es un debate serio, porque hay un horizonte que está en 2016, que nos exige muchas cosas en la Unión Europea a ese respecto. Así que no es un debate que podamos alargar 3 años, pero es un debate que tenemos que tomar muy en serio y no realizarlo con 2 reuniones. O sea, nos llevará tiempo, pero lo encauzaremos. Bueno, le voy a preguntar sobre el deporte, que no sé si estará unido a la política o no. Yo pienso que no, pero en fin, a veces se piensa que sí. Bueno, en este caso los locales del Amurrio han subido de categoría en el fútbol, el Amurrio Club. Y sí, sí, esto sí. No sé si implica también, digo yo, Vega, lo acabo de pensar, no sé si una mayor aportación por parte del ayuntamiento de fondos municipales, sí, porque sí, tendrán que ir más lejos, tendrán que gastar más dinero. Parece ser que sí, que había una condición en su convenio con el Ayuntamiento de Amurrio, un convenio que al Partido Socialista no le gustaba, que al final se aprobó con nuestro voto también, porque iban un conjunto de convenios, aunque nuestro voto particular fue a favor con esa con esa aclaración. O sea, no estábamos de acuerdo con el convenio que se firmaba con el Amurrio, porque no nos ofrece muchas dudas el Amurrio en su gestión, en la limpieza de su gestión. La cuestión actual, pues ahora le vamos a dar 6.000 euros más. Han subido a categoría 6.000 euros más. Pues vale, es lo que hay firmado en el convenio, habrá que dárselo, es lo que está firmado, hay que cumplirlo. A nosotros no nos parece bien, pero es lo que está firmado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, y de deporte a fiestas, que se acercan las de Amurrio, las fiestas patronales, y algunos cambios. Bueno, no sé, si vive las fiestas desde cerca o... Todo lo que puedo. O se aprovecha para ir, algunos piensan, las fiestas, me voy... No sé. Quiero ruidos, me voy de vacaciones. No sé, yo la verdad es que... ¿Has vivido en Amurrio? Yo depende. O sea, yo trabajo todo el año. ¿Qué le vamos a hacer? Mi calendario laboral es el que es y trabajo pues prácticamente todos los fines de semana del año, menos suelo librar uno al mes, y eso va incluido en el verano. Es más, en el verano todavía libro menos tiempo. Lo que suele coincidir es que llegan las fiestas y yo estoy trabajando. Pero este año me coincide que tengo vacaciones en agosto. No he decidido todavía qué voy a hacer en agosto. Tendré que consultarlo, como hacemos todos. Ya nos dirán lo que hacemos, porque a veces se deciden otros por nosotros. Pero bueno, en principio todo parece indicar que están en fiestas en Amurrio. Y pues tendré la oportunidad, como otros años, de vivirlas de otra manera, de estar más cerca y ser un poquito más partícipe desde Lucio. Pero sobre cómo están las fiestas, pues es curioso. Es curioso, el año pasado nos planteaban un agujero en el presupuesto de fiestas que eran 60.000 euros, que era justo lo que costaban los toros. Este año hay toros sin ninguna pega, porque cuestan solo 30.000. Aún así, las fiestas había que reducirlas en días y al final se han quedado en el mismo número de días. El presupuesto asciende a 150.000 euros. La rebaja con respecto al año pasado es muy inferior. Las actividades de los días casi parecen recargadas. Yo creo que falta... Hay una comisión de fiestas que funciona en Amurrio muy bien, pero falta llevarle a esa comisión de fiestas la iniciativa de dirigir un debate sobre qué fiestas queremos en Amurrio, sobre qué tiempos tenemos hoy en día y si realmente Amurrio puede gastarse 150.000 euros en una semana de fiestas. Habría que plantearse cuáles son las prioridades. Bildu defendía a capa y espada el teatro de calle. El teatro de calle en verano, solo en fiestas, igual hay que hacerlo durante todo el verano. Igual hay que hablar de un debate de actividades socioculturales a lo largo de todo el verano, no solo durante una semana en fiestas. Igual no hay que hacer fiestas de 9 días, sino fiestas de 4 días, con 2 o 3 verbenas y un concierto potente para la gente joven. Igual trabajando durante todo el verano con actividades y socioculturales, como dicen a la gente que se queda en Amurrio a lo largo de todo el verano para que salga y se mueva, benefician más al colectivo estrero que una semana de fiestas en la que hay un montón de verbenas, hay chondas y no sabemos qué más. Por ejemplo, una cosa que a mí me lo dicen siempre, yo estoy de concejal, representante del ayuntamiento en el Colegio Lucarrey, y los dos años que llevo de concejal allí, los técnicos y los profesores de allí se me quejan de que en el patio de Lucarrey, cada vez que se ponen las barracas, luego el que está destrozado, queda destrozado, y está sucio, y lo mismo traslado a la comisión de fiestas, pero parece que no hay ningún otro lugar para colocar las barracas, y es que este año incluso me han dicho, me han hablado de higiene, y estamos hablando de párvulos, y que se encuentran cuando llega septiembre, que aquello no está limpio, y imagínate de qué estoy refiriéndome cuando hablo de higiene. Bueno, pues asuntos de fiestas, ya ven que Roberto González nos visita poco, pero cuando nos visita tiene muchas cosas que contar. Será porque visito poco, seguramente. Será que le llamamos poco, bueno, a ver si le llamamos un poco más. Roberto, pues nada, ha sido un placer dar un repaso a Amurrio desde el punto de vista de Roberto González, que es el concejal del Partido Socialista en Amurrio, y a ver si tenemos la oportunidad de estar un poquito más en contacto. Cuando quieras. Gracias por venir. A ti. Agur. Bueno, pues hablamos de buen tiempo y la Agencia Estatal de Meteorología nos envía una nota en la que dice que, pues, alerta amarilla por fenómenos tormentosos. Y especialmente en zonas de Álava, como la nuestra, la cuenca del Nervión y en Vizcaya. Pues, tormentas que en algún momento se esperan fuertes. Parece ser. Es la nota que envían desde la Agencia Estatal de Meteorología. Alerta amarilla por posibles chubascos tormentosos de fuerte intensidad. Especialmente en nuestra comarca, la cuenca del Nervión. Es un chico bajito con los pies peludos que se encuentra un anillo mágico. Empieza a andar, mi tesoro. Al final ve un cartel de compro oro, lo vende y se saca unos cuartos. En Ford hemos eliminado las sorpresas. A partir de ahora tendrás siempre un precio cerrado, con 5 años de garantía, todo incluido. Hasta los gastos de matriculación, como tener un Ford Fiesta 1.2 82 caballos por 125 euros al mes. En Talleres Iñaki y Ayala Motor, tus puntos Ford en Llodio y Amurrio. Ahora es el momento de cambiar sus ventanas. Llame a Carpintería Oti. Instale unas ventanas de última generación, evite el ruido y el frío, ahorre energía y dinero. Llame a Oti, son líderes en el mercado. Miles de clientes satisfechos, usted será uno más. Si instala sus ventanas ahora puede ahorrar un 22% con la subvención del EVE. Carpintería Oti, exposición en Jesús Guridi 5 y fábrica en Zubibarri 3, Vitoria. Teléfono 945 28 33 49 y carpinteriaoti.com. Recuerde, 22% de ahorro. En Orduña, un año más, el Ayuntamiento pone en marcha el programa Euskara Plazara, dentro del cual todos los viernes del mes de junio habrá diferentes espectáculos en la Forum Plaza. Actividades que serán en euskera, ya que el objetivo de este programa es aprovechar que con el buen tiempo muchas familias se dan cita en la plaza y para fomentar el uso del euskera fuera del ambiente escolar. Dentro de este programa, para el cual se piden diferentes subvenciones, se contarán con la actuación del Mago Chan, entre otros, un espectáculo que sin duda atraerá la atención de los vecinos y vecinas de la ciudad. Será el día 7 a las 5:30 de la tarde en la Foro Plaza de Orduña. Más asuntos, si les gustan los animales, los caballos, en el probadero de San Roque, de los días 7, 8 y 9, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, hay sal y mando, prueba de saldo y mando. Y los participantes serán para el día 7 Chuchi Larrazábal del Audio, Taberna Barri de Mendesa y Erauskin de Mañuas. Para el día 8 Maider Uriarte Aulestia, Asier Alegría de Bermeo y Gaizka López del Audio. Y para el día 9 Cheverri de Itziar, Aulesti de Laukiz, Irabatz Elkartea de Aulestia. Días 7, 8 y 9 en el probadero San Roque de Laudio. Irribarretxu ginen gauza sinplenekin, nola aski genuen zulorik ilunean, argia ikusten zen. Eguneroko bizitan emozio koktelak gure bihotzean, maitasuna piztean, mingainak lotzean, mundua gelditzen zan. Segure, empresa de servicios globales de instalaciones eléctricas. Información de la comarca la tienes en zaraobedigital.com. Para que estés al día de lo que pasa aquí, conéctate. Zaraobedigital.com, diario independiente del Alto Nervión.